Prometimos charlita política como cada miércoles y lo vamos a estar haciendo con Juan Carlos Junio a partir de ahora. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día. ¿Qué tal Marcos, Gustavo, Horacio? Por allí quizás ande Magallanes. ¿Cómo está? Está Magallanes, está Marcelo Manuele también, que está muy pendiente del hockey. Está también Romy Sosnávar, obviamente, pendiente. Hola, buenos días. Hola, Romy. Están todos, todas y todes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Mira, estoy, bueno, repasando como siempre, como todos los días, todos los diarios. Y, bueno, me surge repasando las noticias alguna cuestión, algún rasgo común a todo lo que viene ocurriendo, incluso con algunas noticias ya, como diríamos, muy vistas, conocidas, pero que es interesante pensar en ciertos rasgos de las fuerzas políticas que van siendo determinantes. Yo creo que si uno repasa desde el propio gobierno de Macri a los últimos acontecimientos algunas cuestiones nodales de la política de la oposición de Juntos por el Cambio, tanto el PRO como los radicales ve que hubo en su gobierno y hay ahora en la oposición ciertos rasgos que muestran que hay dos cuestiones centrales en esta fuerza política. Uno, un vaciamiento de ideas, un vaciamiento ideológico, un vaciamiento que lleva a la falta absoluta de propuestas al pueblo, a la sociedad. Y otro, un proceso que se va agudizando de derechización ideológica que lleva a un accionar político de derecha, ¿no es cierto? Si uno repasa espionaje a propios y extraños en la que estuvo jueces, la AFI, ahora Nieto, la intervención en el golpe antidemocrático de Bolivia, que cada vez se demuestra más una participación, yo diría, orgánica del presidente, de un pedazo grande del gobierno, ahora está Marcos Peña, que era el jefe de gabinete, todo, yo diría, inficionado el Poder Judicial por una inmoralidad y por la pérdida del sentido justamente de justicia, va mostrando entonces este proceso de vaciamiento y derechización. Incluso ahora todo esto que intentan hacer con lo de Olivos y tratando de demostrar que ahí hay un lupanar y que todo eso es una suerte de generación nocturna tipo menemista, ¿no es cierto? Tipo aquel rasgo de la derecha menemista, muestra entonces este proceso, yo diría, de degradación ideológica que los va llevando a no solo a que las disputas entre ellos son cada vez más personales y de espacios de poder, y cada vez son disputas de menos sentido para la propia sociedad, sino que se van deslizando a acciones políticas cada vez más de derecha. O sea que hay una derecha vaciada y que se desplaza hacia la ultraderecha. El esquema de halcones y palomas es un esquema superficial, estereotipado. Lo que hay es una esencia que los incisiona a todos de este sentido de vaciamiento ideológico y desplazamiento a la ultraderecha, a la derecha, y de la ausencia total de ideas y propuestas a la sociedad. Y a mí me alegra escuchar el plan de campaña del gobierno nacional que se propone discutir lo que viene, o sea, discutir las propuestas a la sociedad, que no es otra cosa que ideas de carácter económico, social y cultural para ofrecer a la sociedad, y eso jerarquiza el debate y lo pone en un lugar donde la sociedad realmente necesita. O sea, el gobierno, yo lo veo gobernando en todo sentido, lo veo vacunando, ni más ni menos que vacunando, y lo veo con propuestas a la sociedad. Y por último, redondeo, creo que este rasgo de la derecha, que además no es solo argentino, sino que es un rasgo general de la derecha en todos lados, y muy particularmente de la derecha continental también, que se aventura a todos estos elementos antidemocráticos abiertamente, y que en la Argentina también cada vez más lo vamos notando, y en la medida que nos adelantemos en la campaña electoral, donde se discute la gobernabilidad de los próximos tiempos, quién la va a ejercer, creo que ese rasgo de la derecha tenemos que estar muy atentos porque se va a acentuar. Es muy interesante esto que decís, Juan Carlos, porque tengo dos dudas y que me parece que es interesante charlarlas con vos porque tenés experiencia además en campaña. La primera es, todo esto que ha pasado, incluso el intento de aprovechamiento de la Fer Olivos, que fue una operación mediática, pero que cuando la oposición quiso aprovecharla, va a tener que terminar pidiendo de mínima disculpa, porque ahí está Fernando Iglesias diciendo barbaridades, o los propios cruces que se han dado entre los diferentes dirigentes de Juntos por el Cambio, demuestran que ahí hay algo que se ha perdido, ¿no? No sé si tiene que ver con la falta de propuestas que mencionaba, la falta de liderazgo, porque Macri está de salida en la política, pero por algún motivo todo esto les ha impedido arrancar con la campaña que querían hacer. Terminan siempre dando explicaciones o tratando o metiéndose, como vos decías, en rencillas internas. Y lo otro que te pregunto, digo, la primera pregunta tiene que ver con si así se encara una campaña, ¿no? Y lo segundo es, si no ha pasado que por esta ausencia que vos mencionás de debate real y concreto, no terminan además como generando un menjunje y que además siempre van a más. Ayer hubo dos candidatos, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, dos candidatos de la ciudad, vos los conocés bien, son de aquí, que compararon al kirchnerismo con el nazismo, otra vez, digamos, y hay otros que te comparan al kirchnerismo con el comunismo y todo lo mezclan. Evidentemente tiene que ver con esto que vos mencionabas, ¿no? Esta falta de debate o la falta de posibilidad de debates reales y concretos. Sí, por eso insisto que es interesante, ahora agregás vos lo del nazismo, lo del comunismo, que no es un invento criollo, no es un invento del dulce de leche de López Murphy ni de la derecha local. Ya en realidad, si nos remitimos a la historia del siglo XX, cuando emergen fuertes estos rasgos de nazismo, de anticomunismo, también en la Argentina de un antiperonismo casi racista, todo eso creo que muestra momentos del poder que tiene una crisis de identidad, una crisis de propuesta y una crisis de ideas, y entonces se desplaza hacia estos, yo diría, pérdida de valores, que son el rasgos nazis, anticomunistas, antiperonistas, antipueblo. Creo que es un rasgo de vaciamiento ideológico y de falta de ideas, y que en una campaña electoral entonces se desnuda. No me imagino a Fernando Iglesias pidiendo disculpas, que no se trata de un problema personal de ese personaje lamentable de la política, sino de un rasgo, insisto, de la derecha, que ante su vaciamiento ideológico busca el escandalete, que también es un viejo elemento constitutivo de la ultraderecha, ¿no? El escándalo y la enorme mentira goebbeliana. O sea que creo que, en fin, están con un tema de este tipo, y adentro el radicalismo con una enorme crisis de paradigma producto de haberse transformado en un partido conservador y subordinado al macrismo, a un partido liderado por un tipo como Mauricio Macri. Por eso reitero, confío en que el contraste entre un gobierno que gobierna, vacuna y va con propuestas, la sociedad va a ir tomando esto. Es más, esa crisis que tiene la derecha creo que la va a desfavorecer electoralmente. De aquí a septiembre y de aquí al 14 de noviembre, esa crisis identitaria de ideas y de propuesta, y esos manotazos como lo de el supuesto escándalo de Olivos, creo que la desmerecen ante la sociedad. Creo que la materialidad de la derecha, como dicen los comunicadores, se va desgranando y va perdiendo, yo diría, vitalidad en la sociedad. O por lo menos esperemos que así sea, y que el marketing y los medios de comunicación no logren transformar, mutar esta realidad en otra cosa. Clarísimo, Juan Carlos, como siempre. Abrazo grande y seguimos charlando, obvio, y escuchándote a lo largo de la programación. Saludos a todos y todas. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles, en nuestra charla política. Lo pueden escuchar en otros momentos de la escudería, con otras intervenciones, obviamente. Aquí nos tomamos un rato para hablar de la política nacional.